Estoy harta de mi jefe. Todo el día persiguiéndome para ver si meto la pata en algo. Es una persona tóxica y solo disfruta gritando a los empleados. Lo peor de todo es que sabe que lo tenemos que aguantar si queremos comer. Comprendo que te sientas así. A mí me pasaba igual en la última empresa que estuve. El jefe la cogió conmigo y me reñía a la menor oportunidad que tuviera. Por eso decidí ponerme a trabajar por mi cuenta. Qué gusto trabajar sin que alguien esté todo el día criticando tu trabajo. Pero no todos podemos hacer lo que tú hiciste. Dejar un trabajo estupendo y arriesgarse. Si yo no tuviera que pagar todos los meses la hipoteca, dejaba ahora mismo la empresa y montaba una tienda de decoración, que es lo que me gusta. Bueno, no creas que ser emprendedor tiene solo ventajas. Hay que trabajar sin horario fijo, estar todo el día pendiente del negocio, disfrutar de pocos días de vacaciones... No, sí, ya me imagino que no debe de ser fácil. Todo tiene sus ventajas e inconvenientes. Lo bueno de trabajar para otros es que cuando sales del trabajo puedes olvidarte de todo hasta el día siguiente. A ver si tienes suerte y pronto te cambian al jefe. Imposible. Es el yerno de uno de los peces gordos de la empresa.